El que escribió este guión merece el Oscar a la mejor película del año. Imagínate nada más esta escena. Tesis, el plagio, todo el relajo que se armó. Y después empieza a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues muere Chachita, ¿no? Perfecto, una actriz muy popular. Juegan las Chivas, le dan un baile a mi América y todo mundo embobado viendo a las Chivas goleando a la América. Y se va disminuyendo. Y ahora sí, que para que el guión salga perfecto, perfecto, necesitamos que alguien muera, pero popular. Juan Gabriel. El informe, desinformado. Pero mientras todo esto pasaba de la tesis, el plagio, que por cierto ya lo perdonó, bueno, la Universidad Panamericana ya perdonó este plagio, que mientras todo esto pasaba, y que muere Chachita, y que muere Juan Gabriel, y que no sé qué, y que no sé cuánto, como en un guión de película, ¡sopas! Nos ensartan el clásico de clásicos. Este sí es un clásico. El clásico Gasolinazo y Luzazo. Pero para que te duela más, para que verdaderamente te duela, no te va a afectar a ti como usuario. ¿Por qué? Pues porque la Magna sube 2 centavos, no es mucho, porque la Premium ni siquiera la suben, es decir, primero los ricos y después los ricos, pero donde verdaderamente va a doler es en los comercios. ¿Por qué? Porque el gasolinazo más bien es un dieselazo. 47 centavos en el diésel. Y tú puedes decir, bueno, yo ni coche tengo, pues te friegas, porque este país se mueve en camiones que usan diésel. Para que puedas tener comida, para que los productos circulen en todo el país, los camiones de carga van con diésel. ¿Y tú crees que las empresas van a absorber ese gasto? Nel pastel, para que quede claro. Así de fácil. ¡Ah, pero ganaron las Chivas! ¡Toma tu Chiva! ¡Ah, pero Chachita se nos murió! ¡Toma tu Chachita! ¡Ay, Juan Gabriel! ¡Toma tu Juan Gabriel! ¡Y tómalo para que te duela más en este país! ¡Insensato! Y la luz para los de alto consumo. ¡Ah! Pero también el uso comercial. Tú dices, bueno, yo pago de la luz un poco más, que no sé qué, la promesa incumplida, lo que ya sabemos. No, no importa que tú ahorres luz, porque puedes decir, bueno, voy a comprar los focos que no gastan, voy a desconectar. No, ya no hagas nada. De todos modos, porque van a aumentar la luz de uso comercial. Así que aunque apagues la luz de tu casa, de todos modos, toma tu luzazo. Aunque no uses coche, toma tu gasolinazo. Dicen que hay que contar lo bueno. Y eso también cuenta. Pero también hay que contar lo malo. Y esto, ¿cómo se cuenta? Pregunto. ¿Cómo se cuenta en este país? ¿Cómo se cuenta en este país donde la insensatez cobra vida todos los días, donde no salimos de uno para llegar a otro escándalo? En este guión de película no hay final feliz. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?